Soy soldado boliviano combatiendo en las guerrillas. Mi vivienda es en el monte y mi rancho chapapea. Mi uniforme es camuflado sin botones ni bolsillos. Déjenme con mis harapos que los llevo con orgullo. De mi vida en las guerrillas siempre llevo un gran recuerdo. Unas veces de cansancio y otras veces de dolor. Lo que nunca olvidaría, la Overa Ñancahuas, el Pincal y Pirirenda que me hicieron amargar. Lo que nunca olvidaría, la Overa Ñancahuas, el Pincal y Pirirenda que me hicieron amargar. Mientras unos se entretienen con pachío, otros fuman cigarrillos y ni una viñita dan. No faltaba un guerrillero que mataba a un camarada, recordando la tragedia nos poníamos a llorar. No faltaba un guerrillero que mataba a un camarada, recordando la tragedia nos poníamos a llorar. Otros fuman cigarrillos y ni una villita dan. No faltaba un guerrillero que mataba a un camarada, recordando la tragedia nos poníamos a llorar. No faltaba un guerrillero que mataba a un camarada, recordando la tragedia nos poníamos a llorar.